expresión, lo pusieron de la calle, organización, lleva frecuencia, organización, ¿qué? Alguien te busca en la puerta. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Acá no te está buscando nadie en la puerta, pero sí estamos sonando en tu radio. Ahí que no sé qué es lo que se coló de fondo. Estamos de vuelta en el aire como todos los martes 19:30 por FM La Caterva, acá Frecuencia Hip Hop. Hoy estoy acá solo mientras suena el teléfono. Y el teléfono que suena es de los invitados que ya están acá, hoy vinieron temprano, así que vamos a estar con ellos. Uno es el pincha Lucas, que acaba de salir. El otro, si lo tengo ¿qué tal? Buenas noches, el número 5 está acá en la casa. Ahí está, el número 5, que no está anunciado. En FM La Caterva, muchas gracias por eso. De una, que no está anunciado en el flyer, pero sí, que está acá presente, que también vas a estar presentando un par de temas, ¿no? Sí, un tema solista y un tema de la KSG del primer disco. Y bueno, nada, vamos a charlar un poco también del disco nuevo de los pibes. Bien, está sonando a full. Ahí que andan sonando y que ya lo van a estar presentando. Pero bueno, después nos van a estar comentando mejor. Y acá el pincha que recién salió y volvió a entrar. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andas? Acá junto a mi hermano, el número 5, vinimos a Frecuencia de Hip Hop a hacer un poquito de ruido, un poquito de rap, a mostrar un poco lo que hacemos. ¿Cómo va eso? Bien, tranqui. Después de... bueno, tuvimos un fin de semana un poco accidentado, por eso hoy no vino el CEO, que tuvo ahí un par de problemitas familiares. Un saludo para él, que se está escuchando. Un abrazo. Un abrazo grande, que bueno, él fue el que hizo posible también que vengan hoy. Claro, claro. En el medio de un baño. En un evento. En un evento, exactamente. Pero bueno, así salen a veces las mejores cosas. Siempre. Y bueno, ahí Javi también, que estuvo ahí, bueno, metiéndole fuerza. Tuvo ahí un encontronazo el otro día. Pero ahí está, acá presente también. Así que eso es lo importante, ¿no, Javi? Peleándola como siempre, loco. Bienvenido acá, los invitados. Y así es la vida, ¿no? Uno no sabe con quién se puede encontrar en la vida. Salía del, digamos, del famoso jugar ahí a la pelota y se me hizo tarde y cuando me di cuenta eran las 11 y bueno, se me cruzaron un par de fantasmas para no decirte más, ¿no? Oh, está lleno de gasparines ahora por todos lados, cada vez peor, brother. Te comprendo, yo vivo en Pompeya, imagínate. Y creo que cuando me desperté estaba en el hospital, golpeado, totalmente dolorido, la cabeza rota. Gracias a Dios, puedo estar acá haciendo lo que me gusta, que es radio. Y nada, más que nada agradecerle a todos los compañeros de La Caterva, locos que se preocuparon por mí, estuvieron ahí al paro del cañón, a mi familia, ¿no? Todo, que la verdad que también agradecerle a este señor que se me cruzó así de la nada y que vio también que me estaban ahí, como quien dice, no, robando, más y la verdad, fue. Estaban haciendo giladas, todos los pibes estaban en su mundo. Y bueno, me tocó a mí, loco, como le toca a cualquier pibe, creo que puede pasarle, ¿no? Gracias a Dios, bueno, estoy acá, loco, y hay que darle para adelante y seguirlo con lo que a uno le gusta, ¿no? De uno, bueno, hay que mandarle nomás para adelante y eso es lo importante, que está acá presente. No olvidate, es la que va, claro. Es la que va. Así que bueno, ahí un saludo para todos siempre y tenemos a estos, vamos, antes de estar presentando a los invitados del día de hoy, tenemos un par de temitas. Que tenemos algo de Gans, ha estado saliendo cosas nuevas durante estos días, particularmente de raperos de noventeros, Snoop Dogg, Ice Cube, estuvieron saliendo cosas nuevas, después las vamos a estar escuchando, pero primero vamos a arrancar con otro rapero de esa camada, que es Mos Def, que hoy en día se llama Yasin Bey, se cambió el nombre. No, ¿en serio? Sí, se puso nombre árabe. Que incluso cuando hizo el cambio de nombre hace un par de años salió en un video haciendo, bueno, le hicieron la tortura que le hacen a los que están presos en Guantánamo. Él se ofreció para recibir esa tortura el día que se cambió el nombre. Y bueno, ahí se lo ve cómo le hacen, cómo lo ahogan. No recuerdo cómo se llama esa técnica de tortura, pero es cuando le tiran agua boca arriba. Así que vamos a estar escuchando primero eso de Yasin Bey y después vamos a estar escuchando algo que nos pidió el CEO que pasemos, que era de un compañero de él que pidió que lo pasemos por el programa de radio, que también está ahí puesto, ¿no, Javi? Son los primeros dos temitas. Así es, Justin Bay decías vos, y después tenemos estrictamente, si se puede decir, el Underground. Claro, estrictamente Underground, que ahí nos lo pedía que lo pasemos acá por Frecuencia Hip Hop, porque te recordamos que podés mandar Frecuencia Hip Hop en Facebook, en el que es comunidad. Si querés que te pasemos algún temita, nos mandás un inbox, o en FM La Caterva también, si querés, que también lo han hecho, o llamando al 4302-6394, como también hacen muchos de los que están escuchando del otro lado. Pero bueno, vamos con estos dos temas y después vamos de lleno acá con los invitados a presentar algunos temas en vivo y comentarnos todas las novedades que se vienen. Bismillah. I need some money. Yeah, everybody needs money. I need some money. Live from America. America. Yassin, Yassin, Yassin. N.I.P. Shake it for so hot. My clean clothes look grimy. Pretty women don't mind me. So what's 50 grand to a young nigga like me? One of my insurance. This shit crazy. Walk outside the whole world hating. Nervous stares at the third of affairs. Surveillance camera, police chasing. This shit weird. We be home, still be scared. Scream here, it's peace here. It's easy and hard to be here. Psycho. Liable to turn Michael. Take your pick. Myers. Myers. Myers. Same shit. Got holy shots. Dope block on my stove top. Jumbo Jones for astronauts. High it all but don't plan to rock set. This shot with you, wished all the more than you hot food. This bird's prey, no escape. Open air prison, local shoe. Who get faded? Little Maurice in sixth grade. No mama, no father, no modern the dope game. Say, bitch behave. Standing behind the deuce, deuce tray. Ice cold, heat blow. Closed casket, cold case. Just cut. Just cut. Just cut. That's a cut. That's a cut. That's a cut. That's a cut. These young bloods looking scary at the mall. They wearing pants, you can still see their jaws. They brought the nigga in the bathroom stall. He took his life cause he ain't wanna take it all. Sink it all. That's a cut. That's a cut. Ain't it fake? Fish fillet. Fall so hot. Your house so cold. House so cold. Nigga, it ain't spring. It ain't spring. Every winter land on fuck up my heat again. Gucci girl, grab your hand. Show you how to do this ghetto dance. Fuck your French, we ain't in France. I'm just saying. Prince Williams ain't do it right if you ask me. If I was him, I'd put some block up in my family. Fake Gucci, my nigga. Fake Louis, my killer. Real drugs, my dealer. Who the fuck is Marcella? Doctor say I'm the illest. I ain't got no insurance. It's them niggas and poets. Beat them rebel gorillas. Well, I don't worry. I'll tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. Anything. Anything. Anything. Anything. The shaka. The shaka. The cut, the cut, pull so hard. The cut, the cut, the cut, the cut. The cut. City kings and queens, and everyone in every place. Yo, don't get caught up in a throne. Don't get caught up in a throne. Don't get caught up in a throne. Towers of Avalon, rise up and so it shall fall, as it was written before. Amen, the show goes on. Don't get caught up in no throne. Don't get caught up in no throne. Don't get caught up in no throne. These devils are in line, acting like the people ain't dying. They silver and they gold, they never save the show. Don't get caught up in no throne. Don't get caught up in no throne. Don't get caught up in no throne. Shines through the earth and through the heavens. Lunar solar eclipses. We seeking for forgiveness and safety for our children. Don't get caught up in our throne. Don't get caught up in our throne. Don't get caught up in our throne. Allah is in control. Yo, yo, see, tercer planeta causa. Dupla de HD del underground. Soy el típico chalaco que chala, vaya donde vaya, rompiendo prototipos de tipos de típicos sonidos sin buscar ganar medalla. Sigo haciendo rap por diversión, socio, y ustedes solo buscan de hacer de esto un negocio. Yo rompo normas, normas, lo normal, y es que nada me conforma. Cuando deformo las fórmulas métricas, matemáticas, solo son sombras sin corazón. Escapo al ocio, al confort y al conformismo. Sigo buscándome a mí mismo, es mi misión. Que nadie intente ni trate parar este trote, ok. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Escapo del control del titeritero, de las agujas del reloj, del control de la TV, del ácido de sus comentarios que no ven. Porque todo lo que veo no es todo lo que creo. En rap reacciono, la libertad de este reo es el juego que juego. Mis acciones quemarán como el fuego. Entre lo real y lo ficticio yo me balanceo. La cuerda de la cordura, el límite entre mis vicios. La visión de este mundo se caerá como la de los dos edificios. Sin disfraces, sin violencia, traje el mensaje. Que mi piel es de envoltura en este viaje. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Represento a mi barrio, Carmen de la Legua, Reynoso, Villa Insuperable, vaya donde vaya. Tengo el control de Smith como un pirata a su barco. De proa popa, copo, capo. Cada copla que mi boca sopla, quiebra cuellos y cerebro destapo. Toco para toda mi tropa, Dog Crew, Chipunca y a un carajo. Desde el underground dejo en cada verso todo mi peso. Sin cadenas ni marcas de ropa, ok. Marco desde lo desconocido, mi estilo hardcore, como un parkour sorteando obstáculos en la ciudad. Rompo tu espectáculo mediático mediocre, lleno de líos. Solo en Dios y mi familia me fío. Yo, estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Estrictamente underground. Street sale, también te vale. Underground dale. Sale, la mente vale, underground dale. Street sale, la mente vale, underground dale. Street sale, la mente vale, underground dale. Buenos Aires, so. Y ahí sonaban los temitas, primero Yacine Bey, después lo que nos había pedido el compa Mad Dog, que le estoy que le pasemos ahí en vivo su tema, Estrictamente Underground, que sonaba recién acá. Te volvemos a recordar, si querés así que te pasemos tu canción, o mismo si querés venir, querés presentar lo que vos tengas, comunicate con nosotros, Frecuencia Hip Hop Comunidad, ahí en Facebook vas a ver nuestras caripelas como foto de perfil, así que ahí nos mandó un mensaje privado, si no en FM La Caterva, avisás también que hay muchos programas en FM La Caterva. Bueno, o llamando también al 43026394. Y ahora sí, de fondo escuchamos ahí al Pincha. Y es porque lo tenemos de invitado, ¿no? El tema que suena de fondo se llama Dejarte las Buenas. Ahí el está. Nuevo disco de KSG Click junto con Calibera. Que lo van a estar presentando el 7 de julio en Sadar Club. Wilde al 6600. ¿Más o menos? Más o menos. Wilde al 6600. Ante el triángulo, ahí es una cuadra ante el triángulo Bernal. Exactamente. Sadar Club se llama. Vamos a estar tocando junto a Beluga Scan, que también presenta disco. Banda de Solano. Tribu Falaya. Banda de reggae. De Quilmes. De Quilmes. Illuminati. Y Negros de Mente, ex Criminal Underground. Así que vamos a estar con todo sí, el fuego. Fecha. Un buen fechón. El lugar es excelente. Y vamos a estar teniendo entradas para los Exactamente. A esa fecha. Que además es un día después de mi cumpleaños. Perfecto, genial, para festejarlo ahí. Para festejar, claro. Viene bien un viernes, tranqui, fin de semana. Y fin de semana largo seguro por el 9 de julio, ¿viste? Es verdad, es verdad. Sí, si es que no lo sacó Macri. No, no, pero creo que lo sacó porque no hay más feriados puentes. Creo. Claro, a ver, 6, 7, 8. Y cae domingo 9. Ah, es verdad. Viernes 7, claro. Sábado 8, domingo 9. Claro, no, pasa nada. No pasa nada. Feriado puente no hay. Está bien, bueno. Pero igual, es un fin de semana, así que los que quieran acercarse, bueno, igual vamos a estar promocionando la página, pueden estar viendo ahí. De una, hay un evento en Facebook ya armado que se llama Fusión Fest, volumen 1. Nada, ahí van a encontrar todas las datas de las bandas que van a estar tocando en vivo, toda la información, todo el tiempo actualizando data para el evento. Así que... Para conseguir las anticipadas también, que estamos a full moviendo ahí. Entradas anticipadas. ¿Están a la venta? Sí. Sí. A 100 pesos. Ahí está. Así que busquen en el Facebook Leonardo Espíndola, me hablan al inbox y hasta si querés te hago el delivery. Bien ahí. Sí, me hablan. Después también se puede conseguir en Sala en Pelo, Beruti y Calchaquí, ahí en Quilmes Oeste. Después, ¿dónde más está? ¿En Tafari? No, en Solano también. En Solano. En Solano tiene... La gente de Beluga Scan también tiene entradas. Claro. Y si no, en Puerta sale 130 pesos, tampoco es que mucho, precios populares. Está bien, es lo que se maneja hoy en día cualquier entrada. Sí. ¿No? Por una presentación de un disco, además. No, no es que vas ahí a algo así nomás, en un barcito medio pelo. No, va a ser una buena presentación. Claro. Aparte tenés variedad de bandas, ¿me entendés? O sea, la gente va, que le gusta la música. Cinco bandas, ¿no? No, o sea, te absorbe, ¿me entendés? Claro. El público absorbe. Sí, de una. Además está bueno que se mezcle reggae. Sí. Ya tuvimos varias fechas, sí, pero esta es una fecha, como ya dije, como, qué bueno estaría, y se da, ¿no? Ese claro. Programa se da, uno sabe que cuando lo programa con tiempo y lo hace con el corazón y lo hace creyendo, lo logra. De una. El pincha lo logró. Para los que el no pincha saben, está full con el tema, él está a cargo de la mayoría de las cosas. Está ahí, él puso toda la... todo. Estamos con él, pero... Él es quien está comandando acá. Está bien, siempre tiene que haber una cabeza, ¿no? Para encauzar ahí todo, ¿sí, no? Sí, y también tienen que estar los guerreros ahí al pie del cañón. Claro. Sí. Sin ustedes esto no sería nada. ¿Cómo es esto? Para los que no saben, ¿desde hace cuánto tiempo están acá con esto del rap? Mirá, la KSG se formó en el año 2002. Para luego... grabaron unas maquetas, no me dejan mentir, se grabaron unas maquetas. La KSG después fue Surfside. Exactamente. Claro. Después se hizo. Y volvió en el 2013 a la formación de KSG. Ahí es donde yo me sumo a la KSG. Arrancamos con Jai, con Cali, que estaba haciendo música con Beluga Scam, estaba saliendo en los escenarios con Beluga Scam en esa época. Y bueno, nada, fusionamos, volvimos a escribir unas canciones que sacamos el disco Los Poetas, que es el primer disco, y de ahí sacamos el tema de este Dos Golpes de Palma que te voy a cantar ahora, que es como nos saludábamos antes. Mirá, ven ahí. Está, pará, ¿se puede hacer entonces ahora el Golpe de Palma, ya que lo tiraste ahí? De una. Yo no sé si quiere abrir el pincho, que abra el pincho. No, pero ahí ya tiraste el centro, dijiste un poco la historia. Bueno, vamos con Dos Golpes de Palma, se lo dedicamos ahí para el tóxico que está escuchando la radio. Para el brother Maxi de En Contra del Hombre, para los pibes de acá de ahí de Espeleta, para la familia, los amigos, todos del barrio, la Colino. Vamos. Bueno, ahí me escuchan, ¿no? Bien, perfecto. Sí. Bueno, ahí vamos subiendo la cortina y ahí el amigo que va a cantar me va a decir si vamos bien o vamos un poquito más arriba. Dale, andalo, dale. Más arriba. Yeah. Oh. Vámonos, ponelo. Dice: dos golpes de palmas, un choque de puño, dos al corazón si lo sentís, bro. Dos golpes de palmas, un choque de puño, dos al corazón si lo sentís, bro. Hace cuenta cuando uno se equivoca, no es al pedo. Observo en su interior y digan: siempre se nos debo. Sabételo, grabátelo. Existe el yo no puedo, sé sincero. Desafía el presente y empieza de cero. Verdadero, siervo del redentor, emana del corazón. Capta la señal de la razón con el poder divino de inspiración. Instinto humano natural con un don hermano sin igual. Yo suelto de lo más profundo de mi ser tranquilidad, concentración mental, equilibrio espiritual que solo se puede ver, sepan apreciar. Cada rincón de nuestra vida obtiene algo de especial. Si se propone, se supone, algo puedes cambiar. Si estás dispuesto tarde o temprano, lo vas a lograr. Encontrarte con la realidad, trata de comprometerte en nuestra verdad. Damos rap al mundo grande, que se expande y es gigante. Dos golpes de palmas, un choque de puño, dos al corazón si lo sentí, bro. Dos golpes de palmas, un choque de puño, dos al corazón si lo sentí, bro. Sentí, así suena la energía de un Kira sobre el beat. Como trompada arriba del ring, soy un king. Mi fe demuestra un super talento, un indio king en acción. Le meto el condimento, así se fusiona el antídoto perfecto. La devoción del momento, evoluciona al señor 100%. Con antecedente en esto suelto. No hay barreras, rompimos las cadenas, consiguiendo decenas de resultados en la escena. Más que a la vista, hasta el alcance de tus manos. Por internet búscalo, calentate y descargalo. Surgimos desde abajo, donde no existen los atajos. Todo se logra con trabajo, bro, nunca descanso, espero luego avanzo. Dos golpes de palmas, un choque de puño, dos al corazón si lo sentí, bro. Dos golpes de palmas, un choque de puño, dos al corazón si lo sentí, bro. Yeah. Ready or not, en la caterva. Ready or not, el perro viejo. Ready or not, el operador está. Ready or not, toda la people en la casa. Yeah. Ready or not, el H está. Ready or not. Mira ahí, muchísimas gracias. Ese G click está en la casa. Un aplauso. Bien, bien. Gracias, bro. Dos golpes de palma, ¿no? Ahí está. ¿Ese qué material está? En Los Poetas, el primer disco. Mirá. Ahí, para el que lo quiera buscar, se puede encontrar. Está en YouTube. Está en YouTube, sí. Completo. Los tres materiales que tenemos, ¿no? No, el. El segundo. El segundo no. El segundo no. Escrituras nocturnas no. Está bien. ¿Se puede conseguir en algún lado ese o...? Lo tenemos en físico. Seguramente el 7 van a estar los tres discos. Claro. Para la venta. Ah, vamos a tener un stand con ropa y. Está bien ahí, sí, para aportar, ¿no? Para aportar a la causa, hay que siempre hacer una banda. Es que la gente nos pide, o sea, nosotros lo colgamos, digamos, virtualmente, para que la gente lo escuche. Sí. Pero la gente te cruza en la calle y te dice, che, quiero un disco. Claro. Mirá. Pero boludo, bajalo, le decís. No, no. Es que a veces vamos, en el tema de lo que es la música, gracias a Dios, tener el privilegio, tener discos. Sí. ¿Me entendés? Tenemos dos Ursaya nosotros con Cali y tenemos tres de KSG. Yo te digo, yo te pongo un stand y te pongo de Surside y me los vas a comprar. Pero ¿qué pasa? Si te llevas por el que dirán y el sacacuero, ¿me entendés? O sea, estás luqueando con... No, no estamos luqueando. La gente todavía nunca pudo tener un CD de Surside o el segundo de KSG o el primero. Entonces, si vos llevas, la gente lo va a comprar porque es como... este no lo tengo, mirá. O sea, claro, claro. Además, la cosa casi romántica que todavía le queda el CD, ¿no? Pues, claro, que es el físico. El, claro. Ahora vos puedes subir a Spotify y todo. Para todos, no saben lo que se viene con el disco de La Raíz No Muere, terrible material físico. Uf. ¿Tiene ahí algo especial, particular? Mucha calidad en lo que es lo físico, ¿viste? Normalmente lo físico. Es una caja de cartón y claro. Un CD en blanco. O, el packaging, como se dice. Bueno, el packaging este está... pro. Aparte lo que se eligió como escena para el arte del disco... que es el árbol y la raíz no muere, ¿me entendés? Como se llama el disco. Entonces se basó en eso y encontramos este árbol que nos facilitó un montón de cosas. Es un disco 100% noventero, 100% boom bap. En épocas de trap y freestyle, nosotros decidimos que La Raíz No Muera. Claro, es un volver a las raíces. Y es lo que más nos gusta y lo que mejor nos sale. Entonces, fue como un sonido no antiguo, un sonido noventero evolucionado. Exacto. Es porque nada que ver. Está bien, sí. O sea, a lo actual, actualizado, ¿me entendés? No es, o sea, pues la gente también dice, ¿viste? O sea, qué bueno que se escuche la esencia de lo que siempre fueron, ¿me entendés? Y yo creo que eso ahí se basa, en el rap que hacemos, ¿me entendés? De que siempre fue entrarle por la casa, cuando vas a entrar a la gente a la casa, golpear la puerta, ¿viste? No colgar el rancho. Como hay otros rap que son más agresivos en otros aspectos, ¿me entendés, tío? Siempre nos gustó hacer canciones. De eso es lo que nosotros más nos enorgullece, de que vos escuchás un tema de KSG Click y vos decís, estos son KSG Click, estos son sureños, son del sur. Escuchás un tema mío y decís, este es el pincha. ¿Entendés? Y vos capaz que escuchás un tema. Vos escuchás un tema de una banda y decís, che, este suena como tal. No, pero no es tal. Claro. ¿Entendés? Pasa mucho. Muchísimo. No sabés quién es. No, este es otro, no, bueno. Y no sabés quién carajo es porque le copió o le tomó de esto. O todos tratan de sonar más o menos igual. Está bueno tener el estilo propio de cada uno. Eso es lo que más nos enorgullece a nosotros. Está bien. Y ahí también para hacer un temita tuyo, ¿no? Yo que te salteé antes. No, o sea, no. Que justo, te tiré el pie, te tiré el pie. Damos lo dado para aportar. Así que vamos con el que el señor operador tenga más a mano. A ver si ahí... Justo llegó compañía del otro lado, por eso. Acá de este lado tenemos visita de la Colifata, la otra vuelta el compañero vino, así que claro. No sé, después si le quieren dar a la audiencia algo, no sé si tendrán alguna información, algo que trajo. A ver, acércate al micrófono, compa, así lo anuncias. Yo siempre lo único que traigo es que te lleven ropa, con la galletita, menos bebida gaseosa, nada más. Eso nada más, yo soy el pibe que está a Radio La Colifata, siempre necesita ropa. Bárbaro. Necesita que manden algo, viste, los días sábados. A ver, los oyentes, si por favor pueden colaborar con la gente de la Radio La Colifata. Estamos a las 2 de la tarde, hasta las 6 y media. Estamos. Perfecto, ahí está tirando toda la data. Los sábados, muchísimas gracias. Bueno, acá para agregar, Perro Viejo y... Dicen 25, ¿no? El que vos quieras. Bueno, vamos a arrancar con Perro Viejo, que corresponde, por orden aleatorio. Mirá. Ok. Oh, mirá, ahí está la viserita. Esa viserita que iba a recuerdo, me parece. No. Ya se quiere dejar algo. Ya me robaron sin fierro. Justo, ¿no? Vale, vamos, muchachos, ahí me dicen cómo va. Vamos. La pista, Dale un poquito más para arriba. Ya. Ajá. Siete de la mañana y la rutina me persigue. Algún mate amargo y aguantar con lo que sigue. Hace calor, la ciudad es un horno pucho loco y aguantar con el bajón. El vinito de anoche con el sol ya me elevó. El bondi lleno, no entra nadie más. Yo sigo en la mía, voy colgado con las pistas del clac. Es mi momento para descargar y alivianar toda mi alma. Pasado oscuro que duda mi karma. Ya no hay alarmas, ni celdas, ni cadenas. Dicen que todo vuelve, ya pagué mi condena. Malas acciones, entre llantos y penas. Disfruto el día a día por el resto que me queda. Camino el duro y no me persigo. Voy por mi música y por los míos. Haciendo cuenta nunca llego a fin de mes. Malabareando entre la olla y la sartén. Ya no distingo entre el hambre y las ganas. Precios cuidados y la concha de tu hermana. Si mi alcancía está llena, no, es gracias a usted. Es gracias a mi genio y a los kilos que compré. Señor, no me juzgue por favor. Que lo haga mi familia y mi dócil corazón. Y así quiero morir, no le pido nada a nadie, que nadie me pida a mí. Yo soy así, y así quiero morir. Un perro viejo sabe lo que tiene que decir. Yo soy así, y así quiero morir. No le pido nada a nadie, que nadie me pida a mí. Yo soy así, y así quiero morir. Un perro viejo sabe lo que tiene que decir. Me corrigen, me persiguen y es en vano, señor. De por qué quieren cambiarme, yo no encuentro razón. Tengo mis hijos hermosos y la mujer que elegí. Quiero vivir a su lado y a su lado morir, ahí al tirar. Mi abuela que nos cuide desde arriba, que no falte el trabajo, la salud ni la comida. No sé de botines, joya ni blimblines, solo de motines, tribunas y adoquines. Esa es mi escuela y nunca la voy a negar. Como mi sueño que de chico fue rapear, contar historias y todo lo que pasa. mirar al mundo como una plaza, salir a caminar por esas calles y también flashear, derribar falsos imperios que supieron difamar. El humo del cigarro no me deja respirar. La ciudad desierta, la mente siempre alerta, las zapas desgastadas por esta caminata sin final. La rama que se cae pobre felpa del rolar. La charla es la misma del principio hasta el final. Que leo una cagada. Si me hablan de unión y siempre son las mismas caras. No tira nada, hay que respetar. Te guste o no te guste, todos aportamos al rap. Así no fue como empezamos, tampoco lo soñamos. Respeto y humildad por la música que amamos. Yo soy así, y así quiero morir. No le pido nada a nadie, que nadie me pida a mí. Yo soy así, y así quiero morir. Un perro viejo sabe lo que tiene que decir. Yo soy así, y así quiero morir. No le pido nada a nadie, que nadie me pida a mí. Yo soy así, y así quiero morir. Un perro viejo sabe lo que tiene que decir. FM La Caterva, el perro viejo está en la casa. KSG Click represent. KKSG, KKSG. KSG, ¿qué significa KSG? Quilmes Surge. Ahí está. Quilmes Surge. Quilmes Surge, en expresión suena bárbaro, pero en realidad es Quilmes Surge Gangsta. Pero lo dejamos en Quilmes Surge. Está bien, tiene. Viste, por ejemplo, en Atento de Tripulación decíamos: Quilmes Surge causa distracción. El pinche Luca causa, pero ¿entendés? Sí, ahí quedó. Está bien. Quilmes Surge, surge. Después teníamos Musa. Sí. Musa, quedaste Musa, Musa, Mentes Unidas del Sur, Under. Under escrito bien al criollo, alunfardo propio. Alunfardo propio, ¿eh? No sería Musu. Claro, claro. Yo sería el Musu. El Musu, no que no quede. Pero esas son cosas que uno va desarrollando a medida que va creciendo con el hip hop, ¿viste? Que son personales. Sí. Pero tiene su historia. Claro, todo tiene su historia, hablar. Con el perro viejo. Los que quieran escuchar ahí en internet, porque antes dijimos que estaba en internet los materiales, pero ¿cómo se busca, digamos, en concreto? En YouTube, el canal oficial de la KSG Click, ahí está el disco, hay todos los videos de la banda, inclusive videos de Subsidas también hay. Eso en el canal. Después en Facebook tenemos una página, en Instagram hay una página donde se van subiendo las novedades. Mañana ya van a ver fotos y videos del programa de hoy. Se va actualizando todo el tiempo. Está bien. Ahí tienen cómo contactarnos y si no. Al minuto a minuto. Claro. Así. ¿Y fechas próximas se vienen antes de la presentación o? Tenemos todas las energías ahí. Esto es el 7. Después, el domingo 9 de julio, que justo estábamos hablando, vamos a estar con el Rancho MC. Un brother que también estuvo con nosotros en el nuevo disco de KSG. Vamos a estar presentándonos en un evento a beneficio de la gente de Entre Ríos, no, de Santa Fe, de la gente de Santa Fe en Zoom, en José C. Paz. Es un evento del sur a la otra punta. Increíble, buenísimo, porque nos podemos hacer escuchar en lugares donde quizás la gente no nos conoce, porque nosotros somos normalmente de zona sur y nos vamos para aquellos lados. Y bueno, va a estar bueno porque va a ser como una especie de jam. Va a haber competencia de graffiti, competencia de b-boys, competencia de freestyle. Y nosotros tocando en vivo, la única banda. A full. Bien, va a estar buenísimo. Sí, y competencia de b-boy también va a haber. Está bueno. Va a haber de todo. Que se integre todo. Y todo a beneficio. Sí. Así que los esperamos a todos. Sí, con todo lo que no les sirva lo pueden llevar para donar, sea ropa, alimento no precedero, útiles, todo lo que pueda servir, bienvenido. De una. Y ahí de fondo, durante todo este momento, estuvimos escuchando todo lo del material, ¿no? ¿Nuevo? Sí, esto es una especie de cumbiancha que metimos. Se escucha ahí el sample de el tema este de ahí va. La Nueva Luna, ¿no? Ahí está, La Nueva Luna. Me fui para misión y pregunté dónde está Juan. Sí, allá allá está Juan. Anduve por Mendoza y pregunté dónde está Juan. Sí, allá está Juan. Volví para la Basto y pregunté dónde está Juan. Sí, allá está Juan. Andaba buscando a Juan. Estábamos buscando a Juan. Este tema es... Me gusta mucho por la forma en que salió. Salió divirtiéndonos en un viaje. Íbamos viajando a 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Y salió de que por allá pasamos por un pueblo. Poné la radio. Ya nos aburrimos de los dos CDs que tenía el rancho en la camioneta. Poné un poco la radio. Y por allá salió La Nueva Luna en una radio de Chascomú, creo. Tenemos que desamplar esto. Y un día en casa llegamos, buscamos el tema cuál era. Y le mandamos letra y quedó, nos cagamos de risa. Ah, bueno. Pero bueno, el doble, cuando vos te divertís haciendo música, sí, la satisfacción es doble. Además está bien, está bien sampleado. Y le hace toque divertido, ¿no? Más de lo que dice. ¿No? Sí, sí, sí. Que andaba. Sí, no sé si va a ser tan divertido cuando lo escuche el chino. Pero si últimamente el chino de La Nueva Luna anda hablando así, ¿qué va a poder decir el chino de La Nueva Luna? Que sale cada vez. No sé, vamos a ver. De última, si quiere una comisión, y bueno, le doy a mi hermana, chino, te doy a mi hermana. Plata no tengo. Che, Luquita, y el tema 8, la vida. Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese nombre? Ponelo, hacer lo que lo escuche. Ponelo y te vas a dar cuenta vos mismo. O sea, pasen un tema para que escuche a la gente ahí del otro lado, que está del otro lado. Vamos, ahí que suene mientras. Está en el área. Ahí dejamos que suene este tema mientras dejamos descansar a la gente y después seguimos en vivo, hacemos así. Así que vamos con este, que lo escuchen y que cada uno saque sus conclusiones. Está en el área. La vida te golpea pero no podrá tumbarte. Hay que ponerse guantes, no hay tiempo a retroceder. Camina siempre firme con la vista hacia adelante. Problemas tienen todos, lo importante es no caer. La vida te golpea pero no podrá tumbarte. Hay que ponerse guantes, no hay tiempo a retroceder. Camina siempre firme con la vista hacia adelante. Problemas tienen todos, lo importante es no caer. Hay momentos en la vida donde salir cuesta mucho. Momentos donde escribo y solo el corazón escucho. Momentos en que callo y no por otorgar. Porque sabio es el que escucha y no busca confrontar. Conformarte sería tan fácil. Mentirte sería más fácil. Lo difícil es decirte y que no creas la verdad. La verdad me duele tanto que no quieras escuchar. Me defino codicioso por una sola razón. Tengo el amor de mis hijos y repleto el corazón. Ya nada importa, lo demás son condimentos. Tirando de la soga y no quedarme en el intento. Me puedo hablar y expresarme con noción. Retratar de mis ideas convertidas en canción. Mucho trajín, la rutina me asesina. Preparado para la guerra contra el humo y la neblina. Voy activando a cada día, a cada hora. Voy siguiendo mis instintos. No hay mañana, es ahora. La vida te golpea pero no podrá tumbarte. Hay que ponerse guantes, no hay tiempo a retroceder. Camina siempre firme con la vista hacia adelante. Problemas tienen todos, lo importante es no caer. La brisa no me sopla pero el viento lo intenta. Le puse onda y salí del ojo de la tormenta. No me pudieron tumbar porque sé cuál es mi meta. Estar con estos niggas hasta que explote el planeta. Mi crew tiene un pacto, ritual como una secta. La vida toda velocidad tirando quinta y sexta. Así suena, mi fría contenta. 1, 2, 3, no cambié la camiseta. Amor por esta life, después te paso la receta. Nunca retrocedimos, son dos décadas de la S a la Z. Conocemos el camino. Y así se representa. La vida te golpea pero no podrá tumbarte. Hay que ponerse guantes, no hay tiempo a retroceder. Camina siempre firme con la vista hacia adelante. Problemas tienen todos, lo importante es no caer. La vida te golpea pero no podrá tumbarte. Hay que ponerse guantes, no hay tiempo a retroceder. Camina siempre firme con la vista hacia adelante. Problemas tienen todos, lo importante es no caer. Tiempo. KSG Click está en tu área. Check it out, yeah. Chequea este flow, chequea el mensaje. Chequea este flow, chequea el mensaje. Ahí estamos de vuelta en el aire. Sonaba ahí la canción que preguntaba Javi, el porqué del título. Bueno, lo escuchamos, que cada uno saca el estribillo, es el estribillo, se llama La vida te golpea. Y habla de que la vida, como todos, como le pasó al muchacho el otro día, salió de jugar al fútbol, nada que ver, claro. Lo robaron, terminó internado. Y no solamente te golpea físicamente, la vida golpea con problemas. ¿Entendés? Podés tener... Pero dos veces nombró a quien lo salvó igual. Dijo, gracias a... Al señor, claro. O sea, vos te puede, la vida te puede golpear con una separación familiar, claro. Con la pérdida de un familiar, con un montón de cosas. A eso viene el tema. Que lo importante es no caer. La vida golpea, lo importante, problemas tenemos todos, lo importante es no caer, así dice el tema. Y volver a levantarse, escuchaba muy atentamente la letra ahí, y la verdad que muy buen refrán, ¿no? Lo que decía ahí de la vida te golpea. Y sí, muy buena letra, la verdad que está muy buena, está bueno, buen material, muchacho. Gracias. Bueno, ahí tenemos para hacer un par más en vivo también, ¿no? Sí. Bueno, sí. Podemos tirar. ¿Quién? Si querés, acá de Argentina, acá de RG. Instrumental que bajamos ahí. Ahí está. Tenemos un par de remillas con el pincho acá, Lucas. Ahí está activado, así que le mandamos con ese. Yeah. Oh. Yeah. 2017. Número 5. Acá desde Argentina. Nuestras provincias unidas norte a sur. A los libres del mundo responden. De esta oeste la bandera flameante. A gran pueblo argentino, salud. Transmitiendo en vivo acá desde Argentina. Dejando un panorama de cómo están los días. La situación ya no se tapa con mentiras. Así es vivir y resistir sin garantías. Acá desde RG expresando el rap en conexión. Hablo directo a la nación, es una ocasión perfecta. Va directo el mensaje en línea recta. Micrófono en acción, no hay garantías. Sin talento y posición, no es un trato. Sin atención a la prevención de un error exacto. ¿Cuál es el beneficio? ¿Dónde está el negocio? En la calle abunda la maldad y el prejuicio no es tu socio. Políticos que juegan sucio. Yo por vender mi alma no la ensucio. Te queda claro, hay tanto espacio en esta tierra para compartir, que cada granito cuesta caro. Ponete pillo y aporta lo tuyo, no te hagas el otro. No compro fantasma, tengo los míos, no me trago tu chamuyo. Un discurso es reemplazo, a bocas abiertas en este caso. Nuestras provincias unidas norte a sur. A los libres del mundo responden. De esta oeste la bandera flameante. Al gran pueblo argentino, salud. Transmitiendo en vivo acá desde Argentina. Dejando un panorama de cómo están los días. La situación ya no se tapa con mentiras. Así es vivir y resistir. Escucha una voz que se expresa. Mucha honra y naturalidad. Un guía mostrando y informando realidad con claridad. Plasmando e informando realidad con claridad. Que le toca vivir a mi ciudad sobre esta tierra injusta que arruina la actualidad. La que yo nací me fui haciendo. De a poco vi como todo se iba desvirtuando. Hey, aunque no lo vea, ya no lo creo. Esto ya está afectando. Se tapa con mentiras, así es vivir y resistir sin garantías. Número 5 está en la casa. KSG, click. NFM La Caterva. Frecuencia hip hop, ¿cómo te queda? 97.3 FM, yo. Ya. Muchas gracias. Bueno, bien, sonando. El saludo para... Mirá, justamente hablábamos Manu Rivas. Un saludo para Manu Rivas. Saludo, Manu, grosso. Un saludo para Manu ahí, che. Tanto tiempo. Estuvieron ahí el sábado. Sí, estuvimos ahí el sábado. También hay un programa de radio amiga que ahí estamos, o sea, estuvimos activando a principio de año. En el encuentro de comunicadores hip hop, que bueno, que siempre está bueno, ¿no? Que también como parte de activar dentro de la cultura haya programas de radio para que la gente que es tanto de hip hop como no, escuche, ¿no? Y poder ayudar a surgir nuevos artistas o que se escuche todo lo que se hace, que muchas veces si uno no está ahí buscando en YouTube o lo que sea todo eso el día, es lo importante, la difusión lo es todo. Ahí está, parte de la canción, justo quedó claro, en silencio. Es porque estamos llamando a Juan y Juan no contesta, entonces siempre está apagado Juan. Está todo mal, te da el contestador ahí. ¿Hay otro tema para hacer ahí? ¿En vivo? ¿En vivo? Sí, le mandamos un temita nuevo que se llama Dicen, que está en el nuevo está disco. Así que le vamos a mandar. Dale, de una. Vamos con el tema del pincha que la rompe. A ver. Ahí acercamos el micrófono mientras hay una pista. Esto es porque la gente es mala y comenta. Y dicen. Punto número 5. Representa ese G-Click. Saludo para mi brother del Rancho y el Calibera. Osito. Napio. Y dice ja. Si cuando juego ya no tengo suerte, tengo que avanzar por más que el juego esté caliente. Me siento bien aunque un poco diferente. Dicen que el pasado ya se me nota en la frente. Si cuando juego ya no tengo suerte, tengo que avanzar por más que el juego esté caliente. Me siento bien aunque un poco diferente. Dicen que el pasado ya se me nota en la frente. Escuchan lo que escribo solo para criticarme. Que hablo siempre de lo mismo, quiénes son para juzgarme. Si llevaran mis zapatos verían que no exagero. No, no soy novato, solo un simple guerrero que pasó por varias cosas hasta casi tocar fondo, recogiendo cosas buenas para salir de lo hondo. Expectativas suelto en cada track. Los pesimistas vuelen para allá. Cada paso recordando la vida entre un par de muros que ayudaron en el juego a conocer a cada uno. Tiro los dados para avanzar. No queda nada que me haga flaquear. Descubrí que la familia también puede traicionarte. Recordando falsedades después quieren abrazarte. Un perro viejo y zorro por instinto. Subestimaste al can y eso es distinto. Hablar mal de mis hermanos cansado de los sermones. En las buenas y en las malas los acepto con errores. Habla mierda de mis perros como si fueran ejemplo. Allá también se cagan en el resto. Porque la gente habla y no para de hablar. En época de trap, KSG, disco boom, boom, bap. Boom, boom, bap. El perro viejo. Y dice. Los hermanos se han unido, dicen que es la ley primera. Veo tanta división que ya no sé cuál es la guerra. Lo que aporta todo suma, lo demás va para afuera. A la mierda su arrogancia y los años en la escena. Muchos escritores y otro tanto grafitero. Muchos pibes atrevidos que hacen que todo el esfuerzo de la gente vieja escuela que no dieron un comienzo no hay respeto. Ahora la flashan de gueto. Quieren hablar de los 90 y son clase 94. Ya pasó de ser gracioso, me tienen los huevos al plato. Que conocen de cemento, de la negra o de Dijule. La corren de underground. Tienen todo microshure. No conocen Bola 8, mucho menos DJ Black. Supera Natural Rap y ni hablar de que eres one. Me se va como una 4 y no lo gato de tu clan. Se metieron en un juego sin principio ni final. Si cuando juego ya no tengo suerte, tengo que avanzar por más que el juego esté caliente. Me siento bien aunque un poco diferente. Dicen que el pasado ya se me nota en la frente. Si cuando juego ya no tengo suerte, tengo que avanzar por más que el juego esté caliente. Me siento bien aunque un poco diferente. Dicen que el pasado ya se me nota en la frente. Ooh baby I like the drugs. Ooh baby I like the drugs. Ooh baby I like the drugs. Ooh baby I like the drugs. Jimmy Jimmy drugs. KSG. Muchas gracias. Al hueso ese tema. ¿Cómo debe ser? Además, en el medio tirar el dab. ¿Viste? Bueno, te dijo, te la dejo picando, míralo en vivo eso. ¿Ah? Y los cuatro, no yo solo. Ah, va a ser porque la gente no lo ve. Claro, la gente no lo ve. ¿Me entendés? Y nosotros somos una banda que tenemos mucho de lo visual, claro, ¿me entendés? En vivo. Sí. Así que tiene. Espera, que la gente vaya, que va a encontrar algo nuevo en la KSG, algo muy copado. Ahí, show con todas sus letras. Aparte, tenemos una parte que va a ser en band. KSG en band. Knacking band. Estás hablando mucho ya. Está bien, pero te mete un poco ahí de suspenso. ¿Me entendés? Te dijo que va a ver. Bueno, está bien. Ponele que hable mucho, pero la gente hay que atraparla, tiene que saber que tiene que va a ir a ver algo copado. ¿Me entendés? Algo distinto. Claro. El 7 de julio, vayan, le tiro una bomba junto a KSG Clip, bono de YouTube. Yo pensé que iba a decir al chino, ya que toca Juan. Claro, podrían haber ido. O al mago, está unos coros ahí. Unos arreglos. Claro, el mago sin dientes ahí. También es una buena adquisición. El mago, no el polvito mágico. Hay un saludo para Melissa de Perú, que está escuchando del otro lado. Uf. Un abrazo grande. Y tanto que nombraron en época de trap. ¿Cuál es su posición, digamos, frente al trap? O que ahora hay mucha gente haciendo trap. Nada en contra. Nada en contra, sino... No compartimos. Claro. O sea, de mi parte. Hoy justamente, mira, no quiero ser hater. Sí. No quiero ser hater, pero escuché un tema de un tal, de un pibe que se llama Swingapur. Swingapur. Sí, hace trap, nuevo. Que se llama Sin Fierro. Ya. Un nene, o sea, un pibe. Queriendo aplicar mafia, claro. Corte, Sin Fierro, le voy a robar el público a todos esos raperos, no sé qué. O sea, ni un chupetín te puede robar del kiosco, Swingapur, ni un chupetín. ¿Te acordás hoy? Hoy estaba viendo, antes de venir para acá, un video. Es un país generoso. Claro, sí. Estaba viendo un video que era cuando tu mamá, más gangsta que vos, era en Estados Unidos. Un pibito que está haciendo también trap, y así bien gangsta y demás, y a cada rato puteando, y entra la vieja y dice, ¿qué tanto puteaste? El de un negrito, claro, lo vi, que te quedas ese para hacer el gasto, sí, lo vi. Y la vieja era más gangsta que el negrito. Era así. No, igual mirá, con respecto a la pregunta que hiciste, en mi época se escuchaba Dirty South. Era todo hoy en día. La rana, el king del Dirty South en Quilmes. Rana. O sea, hoy en día, ¿me entendés? Esa rama se evolucionó mucho y se fusionó también. Claro. ¿Me entendés lo que hace el Wiz Khalifa, todo ese tipo de artistas que están haciendo ese trap ahora? Sí. Donde también anda un poquito liderando el rasgo y apadrinando Busta Rhymes, ¿viste? Claro. Y bueno, muchos están haciendo ese tipo de... Pero hacerte un tema como el de Ganamos Todos, que si creo que si está, estaría bueno cerrar la nota esta con ese tema, así lo escuchan. Si está, sí, ya que estamos hablando de esto, que está generando mucho furor hoy en día, ¿me entendés? Y que tanto dicen que está aplastando al Boom Bap y que ya el Boom Bap ya fue, ¿no? Acá tenés un disco Boom Bap, brother, del 90, pero estamos en el 2017. O sea, que lo sepan disfrutar, o sea, ¿me entendés? Yo respeto todo, pero es como que ya te tienen como... Yo lo sentí como que tratan de jubilado, ¿viste? No, ni a palo, brother. Ni a palo. Tenemos mucho más para dar. Nada más son estilos diferentes, ¿no? De repente hay una oleada como, bueno, de todo el mundo va y hace esto. Pero, digamos, es algo pasajero. Es como todo. Y sin faltarle el respeto a nadie. Claro. Todos van en busca de la moneda porque el trap es lo que está pagando. Sí. Mi deuda me la paga mi laburo, no me la paga el rap. Claro. ¿Entendés? Entonces yo muero en la mía, corta, con mis amigos y con mis hermanos y con la mía. Ese es mi estilo de vida, digamos. O sea, el trap no paga nada, acá, o sea, es mira, una fantasía, acá no hay nada. No se trata solamente de porque es ese género que está ahora liderando o lo que sea, sino se trata de la frase de Mirué del Pincha: vivo con rap, pero no vivo del rap. Claro. Es una realidad también de acá, de este país, ¿entendés? ¿No? ¿Quién vive el rap? Son muy pocos. Pero caigamos en una realidad, brother, también, y dejémonos de joder. ¿Qué artista a mí, o a vos, a cualquiera de nosotros, argentino de trap o de lo que sea, nos representa hoy en día? ¿Hay? No. O sea, tenemos un país abierto a la música, claro, pero no tenemos un líder. Sí. ¿Me entendés? Pasa en todos los géneros, se va a estar pasando. Sí. Pero ya con tantos años de hip hop acá en la Argentina, tendría que haber... Pero claro. ¿Cuándo hubo un líder? Siempre hubo bandas buenas, pero nada, nunca hubo... ¿Cuándo hubo un líder? En su momento, ponele que en su momento, te estoy hablando 2008, 2007, fue Mustafá. Claro, sí, porque fue quien expandió. Porque fue quien... Después salió el disco Illuminati, que para mí cambió, el primero de Illuminati cambió, junto con el de Surzaida, cambió totalmente la visión del hip hop acá en Argentina. Para mí fue histórico eso. El disco Illuminati, tanto como el de Surzaida. Sí, igual también estaba la Conexión Real laburando a pleno, Pero no, eso, época. La Conexión Real vino mucho después que eso. Pero estaban ya los pibes, ¿no? Sí, estaban obvio, estaban. El núcleo viene desde épocas. Sí, sí, fue, bueno, fue creo que, yo bailé con esto. Creo que, bueno, hablando un poquito de eso, el núcleo vive del rap. Yo creo que el núcleo vive del rap. Puede ser. Su actor, sí, con su producción, con los eventos que está armando, le está yendo muy bien y la verdad que... Pero tuvo que diversificarse un montón, ¿no? No es que alguien va, tire una rima y ya vive. No, más vale, claro. Sí, obvio que es lo que... No es como el Noob Dog que se encierra en un estudio una semana y a las dos semanas tiene 3 millones de dólares en la cuenta. Obvio, nadie. No, obvio, acá no, que no me la vengan a correr fantasma no porque... No es una realidad acá. Bueno, incluso en la cumbia tienen que hacer 20 shows por día. Por fin de semana o por semana. Claro, por eso. Tenés eso, sí. O sea, pero bueno, es así, brother. Tenemos entonces ese tema, ¿no? Que decían ustedes. Ganamos todos, se llama. Pero antes de pasar y ya cerrar esto, dale. ¿Quieren recordar dónde escucharlos en internet, dónde buscarlo en Facebook para estar atento a todo? Facebook, KSG Click. Lo mismo para el canal de YouTube, KSG Click. Ahí nosotros vamos a estar colgando todo el material de la banda, más los materiales que cada uno tiene su proyecto solista. Sí, aparte de los en vivo, después de los shows y todo eso también los integrantes hoy en día de la KSG, el número 5, Calibera, Rancho MC, quien les habla, el Perro Viejo, el Pincha. Y DJ y Mike. Sumamos a DJ Mike. Colaborando de Chile. Santiago de Chile. También es el DJ de Surzaidas. Está colaborando con Surzaidas. Así que, bueno, nada, pueden encontrarnos ahí en el Instagram también, Quilmes Surge. Así que ahí van a encontrar todo el material. Y nada, muchísimas gracias por prestar el oído. Muchísimas gracias a ustedes por gracias, la invitación. La verdad, la pasamos re bien. La iguana está exquisita. Flow. Justo lo encontramos cuando yo volvía de supermercado, que no se puede nombrar, y buscaba la bebida, ¿no? Ahí nos cruzamos. Che, para que sepa también, coméntenle a la gente que Juan por acá tampoco anduvo hoy. Si alguien lo ve a Juan, me avise. Sigue la búsqueda. No, acá no anduvo, no vino, che. Bueno, algún día aparecerá. Vamos con ese tema entonces, que ¿cómo era que se llamaba? Ganamos todos. Un saludo para nuestros hermanos que no pudieron venir. Abrazo. Me asesina preparado para la guerra contra el original Rancho MC. Dos cachetazos en la nuca. KSG Click. Yes, Malayan. Escribo con pautas y sin puntos suspensivos. Esquivo a los cobardes y a los atrevidos. Les pido a todos mis colegas con afecto. Perdón si le molesta, pero es lo que represento. Decido lo que yo quiero hacer para mi vida. Les pido a toda la gente la mano arriba. Les digo a todos tus colegas con afecto. Ganamos todos juntos o morimos en el intento. Veo el silencio cuando me encuentro. Número puesto, vivo y lo cuento. Y ya no hay nadie que no pueda hacer cambiar. Escribe retín, me dicen a mí, pateando la street, subiéndome al ring. Y con los niggas haciendo rap hasta el final. Escribo y lo tiro cuando yo quiero, así lo decido. Supe convencido de lo compartido. Como oigo ritmo, solo con la banda soy el mismo. De lunes a domingo, dejándote de impresas en un ritmo. Poniéndote la mente que va cool, hip hop, rulo clase sobre la base, cero disfraces. Somos capaces de demostrarte que cómo se hace para poder volar. Sin alas, sin balas, ni chalas. Problemas, flamas, se queman por fama y luego se quieren matar. Sonando en directo, una idea concreta, sumando proyectos, poniéndole el pecho de frente y resistiendo, impactando contra la realidad. Respeto al que carece habilidad. Como el Copaca con su capacidad. Como es crear amistad, multiplicar calidad, aumentar. Vivo del rap, si me buscas, estoy en el lab. Lo de pásame me chero que espero sería para comparar este real hip hop. 11-7 sin de track, poder 1 kill a Cypher 1. Columnilla listo para despegar. Defino el rap como mi punto de partida. Cambié mis pensamientos y también cambié mi vida. Ya no hay lugar para tu rap sin argumento. Ganamos todos juntos o morimos en el intento. Nivel caótico, modo trágico. Oh, hoy vivimos todo tecnológico. Encerrado como simios en el zoológico. Buenos Aires, no esperes algo mágico. Esto es lo que elegimos. Esto es KSG Click, Rancho MC, dos cachetazos. Cuiden sus paredes, se venimos con el trazo. Grueso con el patio, salpicando. Dedico esta canción para todos los homies en el barrio. La unión hace la fuerza, mejor cierra la puerta. Se escapa el humo fiera, mira que caripela. KSG Click, más vela. Hip hop y racuela en una nueva era. Despertando un mente para que nadie se lo pierda. La inteligencia nuestra arma en esta guerra. Frágil y pasajera. No podrán callarme, no podrán venderme. Mi camino es este, rap hasta la muerte. Comiendo aparte, viviendo del arte. Este es mi lifestyle, imposible no ensuciarme. Escribo con pautas y sin puntos suspensivos. Esquivo a los cobanis y a los atrevidos. Les pido a todos mis colegas con afecto. Perdón si le molesta, pero es lo que represento. Decido lo que yo quiero hacer para mi vida. Les pido a toda la gente la mano arriba. Les digo a todos mis colegas con afecto. Ganamos todos juntos o morimos en el intento. La sale blessure de l'ami qui fout le camp, qui déserte la mature du navire au mauvais vent, du navire se couchant. Sonaba lo de los compañeros de KSG, mientras, bueno, ahí se fueron a descansar un poco la voz, ¿no? El Pincha Lucas y el número 5. Acá seguimos por Frecuencia Hip Hop. Antes que nada vamos a estar anunciando un par de eventos. Este 16, Afro Latina Chumo Banton Sound System. Es el viernes desde las 11 de la noche, la fiesta afro. Hay que pedir la dirección por inbox, así que lo buscan ahí en Facebook, Fiesta Afro Latina Argentina. Va a estar el Chumo Banto haciendo Sound System y después mucha música de todo tipo, mirá. Tenés de Amparo Sánchez, Manu Chao, hasta Escape, Chucky Town, Ojo de Brujo, Orillas, todo el Mala Rodríguez, Rubén Blades, ahí bien mezcladito, bien latino y hip hop también un poco, así que para pasarla bien. Esto tiene que pedir la dirección por inbox, así que no se cuelguen. Después va a estar el festival antirrepresivo, no cambies la visera por la gorra. Esto va a ser el sábado de 7 a 12 de la noche en San Miguel. Ahí en Julio Roca 869 van a estar ahí el Fuego de la Palabra rapeando. Los pibes que hacen rap punky, rap con actitud punk. Así que ahí mandate para ahí si está cerca. Esto está organizado por Correpi. Así que Festival Antirrepresivo, no cambies la visera por la gorra. Y el 19 de junio, antes del feriado, el martes de feriado, está la red Grandeza Hip Hop presenta José Clemente Jazz en Zoom. Esto es en José C. Paz, Juan Domingo Perón, 4982 en Zoom. Como decía, van a estar artistas invitados, KZ Crew, hay un saludo para Nemo que va a estar viniendo próximamente, Tavo MC, Señora Tea Valery, Pelicano Aka, Most Wanted Crew, La Real Jet, Chris Gang, Secuencia, Rap Tafari, Bull Blow, y el Run, Crazy Madafacas, Majestic, Reggae Muffin, Código en Línea, Crudo Hardcore y Urano. La apertura es a las 10 de la noche, la entrada sale 50 pesos, después de la 1 sale 70 pesos y musicaliza el DJ Zombie. Esto es en José Cepaz. Así que ahí para los que quieran mandarse a alguno de los eventos, ya saben, ahí se los anunciamos, también lo vamos a estar pasando por Frecuencia Hip Hop. Y ahí tenemos para escuchar, yo decía al comienzo del programa que es un par de los raperos noventeros estuvieron sacando temas nuevos y justo hablábamos acá con los pibes de la KSG sobre el estilo noventero llevado ahora. Bueno, ahí tenemos algo nuevo de Ice Cube, que es Good Police, ¿no? Good Police, Bad Police, me parece. Policía good, bueno, sí, es Good God, Bad Cop. Ah, ahí está, bad cop. Es lo mismo. Sí. Policía bueno, policía malo. Yeah. Así que bueno, vamos a escuchar esto que salió también nuevo ahí. En estos días. Drugs up in my spot. All you find in my closet is the high top. And my motherfucking tickets to the skybox. Hold up, nigga. Hold up. I'm a rider. Use a roller. Hefty controller. Make me mad, that's when I get swole. The incredible Hulk is bipolar. Come out the cuffs, knock off the rust. Throw my hands up, you still wanna bust. The Trojan horse is full of a sense of force. When they try to get aggressive, niggas off the court. Police showing out for the white cop. Police showing out for the black cop. Police showing out for the white cop. Police showing out for the black cop. Good cop, where is your dignity? Where's your empathy? Where is your sympathy? Bad cop, where's your humanity? Good cop, is that just a fantasy? Hell on that nigga, snitch on that bitch. Truth be told, motherfuck the blue code. Fuck the po-po, acting like Depot. Already know, Craig, I let the brick go. Black lives matter, it's not chit chatter. Cause all they wanna do is scatter brain matter. A mind is a terrible thing to waste. A nine is terrible in your face. The mace has a terrible fucking taste. The pen is a terrible fucking place. The kings all hate the fucking ace. The judge sabotaged my fucking case. Racist motherfucker. Black police showing out for the white cop. Black police. Ese fucking TV en la instrumental 2105 Cuba y Guatemala, carnal. Que hola, que hola. Ya, 2015, e hice cambios en mi vida. Salí el lobo que llevo dentro y sin gastar tanta saliva. Mandé pa' pingón a todos aquellos que me estorbaba y no aportaba casi nada. Como un rey a sus plebeyos, hice parte de la plebes bello. En la península que al sur de los croissants y al norte de los camellos se mantiene recalcándose que esto no es Grecia. Y Europa dándole duro por culo y sin anestesia ya vivir. En el palacio de Yacir, en un cuartico 2x2 me sentía como un fakir. Armario de papel, la misma ropa del 2000. Y pa' evadir hice de Connor, de Ezio o de Altair. Coexistir, menos hablar y más sentir. Y ser rap como Cafú, más nada que pedir. Desplazándome por Barnes, la fuerza de mi Zahir. Y mi chaqueta de rombitos negras hasta pa' dormir. Y a seguir sufrir por lo de Luca y Máximo. Pero las charlas con Pelón y My Boo Boo me dieron ánimo. Y aprendí de pelis de corte biográfico que el negocio de la música es sucio y a veces trágico. Pálpito mi corazón y son sinceros. Si afirmo que incluso perdí ganas de ser rapero. El día que me llama Marrón en el mes de enero pa' contarme lo de Carlitos Molnar y Cancerbero. Que en paz descansen compañeros mexicanos, Chompi y otros tantos que se fueron. Leí en un libro que nunca murieron, que simplemente regresaron al lugar del que vinieron. Ñero, me siento con Goká y Vaina, viendo a Sebas trabajando por el sueldo de un esclavo en China. Mientras tanto nuestra alianza se mantiene intacta. Cuando quieras un porrito y el platico de pasta. 2015, etapa compacta. Me casé con el manguito más rico de la comarca. Con la bendición de Dion y de Ángel y de las Martas. En Vilasar de Mar, una mezcla de glamour y Esparta. Y el que se casa, casa quiero, mansión. Pasé de homeless a soñarla en un pisito por el Valdebrón. Humildito, con terraza y con balcón. Con vistas a cualquier barrio, como en sonrisas cualquiera canción. Y nos fuimos en avión para Lyon. Y en un tren para París, sin ID ni documentación. Víctor Corona y Esblopa en la conexión. Logrando que rap latino represente por cualquier rincón. Mismo año, Little Soup hasta Japón. El orgullo de Maracay, nah, el orgullo de la nación. Y esta es mi semi-reflexión de un año entero. Con la conclusión que hijo aparque delante de 40,000 parceros. Y ahí estamos de vuelta, sonaba al principio lo nuevo de Ice Cube. Ahí siempre con el sonido característico de Ice Cube, pero con lo nuevo. Y también sonaba Randy Acosta, también con lo nuevo, que va a estar próximamente en la Argentina. Randy Acosta, en julio, va a andar acá, así que bueno, vamos a ver si con Frecuencia Hip Hop podemos andar por ahí, por esos lados, cubriendo el evento. Y tenemos ahí otro evento más para este jueves, sí, jueves a las 8 de la noche. En este caso una película que estrenan unos amigos y compañeros. Es el estreno de La Cena Blanca de Romina. Esto es sobre el caso de Romina Tejerina, la piba de Jujuy que había sido presa. Y que bueno, que puso también en el tapete toda la cuestión de sobre el aborto. De ella había sido violada y bueno, terminó presa, donde le negaban también practicarse un aborto a ella misma. Así que bueno, va a estar en el cine a partir de este jueves la película, ahí en el espacio Inca del Gaumont, acá en Avenida Rivadavia, al 1600, para todos los que quieran ir. Además las entradas son bastante baratas ahí, así que no hay drama, es bastante popular. Después, bueno, van a estar los eventos que nombrábamos antes. El 7 de julio, como ya lo anunciaban también los compañeros de la KSG, van a estar presentando el CD que ya están ahí moviéndolo. La Raíz No Muere se llama. Ahí van a estar escuchando también, como ya anunciaban hoy, con banda y con muchos muchas sorpresas ahí para todos los que estén presentes. Y hablando de la semana, también otra de las noticias, en este caso, hoy arrancamos con las noticias malas, digamos, con lo que le pasaron a los compañeros nuestros acá en la radio, pero en este caso una noticia buena que fue que liberaron a Iggy después de tanta lucha, así que ahí ya está afuera, en libertad. Estuvo circulando el audio de ella muy emocionada porque, bueno, finalmente tiene su libertad. Así que una muy buena noticia también para arrancar la semana viendo el vaso medio lleno. Ahí tenemos para escuchar algún otro tema. Habíamos anunciado para seguir en esta dinámica de los raperos noventeros que están sacando cosas nuevas. Este videoclip lo subieron hoy, hace un ratito nomás, hace un par de horas. Así que es medio ahí exclusivo, está calentito todavía. Es un tema de Snoop Dogg, se llama Revolución. Y que en este caso, no sé si samplearía, okay, hace uso de una parte de una canción de Gil Scott Heron. La revolución no será televisada, Revolution will not be televised. Y en este caso, si no me equivoco, si no me falla lo que escuché ahí en inglés, Snoop Dogg dice Revolution will be televised, o sea, que la revolución sí será televisada. Snoop Dogg que volvió a hacer rap después de su paso por el reggae, ahora que estamos ahí con una pista de fondo medio reggae, que anduvo ahí como Snoop Lion y flasheando cosas, ahora está ahí a full de vuelta con el rap y subieron esto hace poquito, así que vamos a escucharlo. Además tiene un muy buen videoclip donde son como dos historias en paralelo. Una joven árabe viviendo en un gueto de Estados Unidos y después todos afroamericanos viviendo en un pueblo árabe. Está bueno ese entrecruzamiento que hicieron ahí. Pero bueno, vamos a escuchar la canción Revolution de Snoop Dogg. The revolution will be televised. Just blaze. This is serious business. But I'm so unstable. Been an OG since I was rocking in the cradle. Y'all don't know that my bite is so fatal. Kick a fool down like the homie with the 8-0. Nigga don't play though. With the Kato, like the spray though. Sculpted left hand full of Play-Doh. Split him up the middle, cut him up like a potato. Oh, leave him on the sideline. Bleeding cause he tried mine. We loot to the boot out. Me and my brother, we was caught up in a shootout. Had to hit in pigs on a nigga 4 days. 8 laws of power, 85 wings. Tech nines with a couple 4-5s. And the revolution will be televised. The revolution, oh, oh, oh, oh, will be televised. Will be televised. The revolution will be televised. The revolution. This ain't the local pass cash with the broad fast fuse. This shit will be viewed on your broadcast news. Why did I do it? My mama is on the call. Shot 3 little pigs and now my back against the wall. Nowhere to turn in, nowhere to go. My blood is burning, I'm about to blow. Huey, Malcolm and Martin, those are my peers. They've been doing niggas like this for over hundreds of years. Popping the spear, now it's time for us to clap back. But this time we gon' bust, step the fuck back. We ain't running, we shooting and looking forward. Anybody, somebody, everybody on the floor. They just surrounded my place. Holding court in the street so I can win my case. Tech nines with a couple 4-5s. And the revolution will be televised. The revolution. Oh. ahí sonaba lo nuevo de Snoop Dogg, Revolution. Y ya para irnos despidiendo, antes tenemos un evento que va a ser este próximo sábado. Lo habían anunciado ya la semana pasada los invitados que vinieron. Es el festival Quieren Bajarnos, No Saben Cómo Hacer. Esto va a ser en el Parque Irala de La Boca, en Irala el 300. Este sábado 17 se viene un gran festival contra la violencia institucional. Va a haber rap en vivo de la mano de Sana, ADRA, FEAR de Chile, Negro Corleone, Clan Oculto, Primera Street, El Done, Odio MC. Como maestro de ceremonia va a estar el Inti Rap, que ahí de La Boca, alto maestro de ceremonia. Y van a haber batalla de freestyle con temática, cosa que bueno que nombraban la otra vez los compañeros de Mario Castro, que decía, ¿no?, de esta onda de, bueno, ponerle temáticas a la batalla de freestyle para que no sean siempre solo bardeadas y nada más. Va a haber también breaking, stands de género y violencia institucional, juegos para los más chicos de la familia, número de candombe y clase abierta de acrobacia en tela y más. Los que organizan son artistas, familiares y víctimas de gatillo fácil y violencia institucional, estudiantes y centros de estudiantes, organizaciones sociales, políticas y culturales de la Comuna 4, ahí de La Boca. Así que para los que quieran ir, esto es el sábado de 1 a 6 de la tarde aproximadamente, ahí en Irala al 300. Y ya para irnos despidiendo, hay un saludo para todos los que estén escuchando del otro lado, un saludo particular para el CEO, que bueno que hoy no pudo venir por lo que nombraba antes. Y ya estaremos anunciando, la próxima semana seguro tengamos un programa bien de Almagro, porque vuelve el Juanse, que anduvo ahí por Tucumán, ya lo estuvo anunciando en su Facebook personal, que vuelve el martes a Frecuencia Hip Hop, y además el Juanse es el que siempre hace el contacto para que vengan raperos de Almagro, así que él ahí ya tiene la data de quién es el que va a venir, así que vean el flyer, próximamente lo vamos a estar anunciando, así que vamos a tener un programa bien del barrio tricolor. Y para cerrar, tenemos... ¿Qué teníamos ahí, Javi? Pues no me acuerdo. Creo que no dejamos nada, ¿no? No habíamos dejado nada, pero tengo los temitas de los invitados, si querés. Podemos pasar a alguno. Podemos pasar a alguno. Mirá, el que más te parezca, pues nos dejaron todo el CD, así que... Así que, para que la gente escuche, ¿no? Que algunos que no habíamos escuchado en vivo. Claro. Tenemos Rapero del Sur y... Después, La Raíz No Muere. Vamos con La Raíz No Muere, que es el nombre que tiene el disco. Que ahí va a presentar está. El 7 de julio. Muy buenísimo. Entonces cerramos con el temita de La Raíz No Muere. ¿Lo presentamos o no? Sí, cerramos ahí con La Raíz No Muere. El tema que le da el nombre al disco de KSG Click, que lo van a estar presentando el 7 de julio. Ahí en Zona Sur, de donde ellos son y donde más se mueven. Así que vamos a escucharlo. Quédense ahí porque sigue FM La Caterva, sigue con los compañeros de Viento de Rebelión, con un poco de heavy para todos los que les guste. Y para los que quieran volver a escuchar el programa, lo pueden hacer, que se va a estar subiendo por internet. Y el próximo martes a las 7:30, como siempre, acá por FM La Caterva. El árbol, pero la raíz no muere. Sigo el recorrido sin mirar atrás. El mundo no frena, pero hay que confiar. Hay momentos en la vida y uno se cae más fuerte levantarse. Que son el futuro y es que al final es por ustedes incondicional. Y el día que sean padres, nuestras palabras van a recordar. Tu sonrisa sigue intacta, los días se hacen más duros. Solo estoy en el presente por pensar en tu futuro. Yo te juro que aunque no me alcancen las palabras, que voy a poner el pecho para que esto no decaiga. Sé que en esta vida se aprende del error, pero nunca, vida mía, debes de tener temor. Yo siento el latir de tu corazón. Y a pesar de la distancia, nunca dudes del amor. Si te dañan, no hagas daño, que todo se paga en vida. Solo trata de buscarle a los problemas melodía. Te debía esta carta que convertí en tema. Y aunque no resuelva nada, quiero que sepas, mi nena, que papi te ama tanto, que lo ha convertido en canto. Que no miento si te cuento cuánto trato. El fuego me consume, solo escucho tu voz. Y si aún estoy con vida, doy las gracias a Dios. Verlos crecer es mi mayor motivación. Que no les falte nada, lo que capta mi atención. Vivo por ellos y por ellos moriré. Mis hijos, mis amores, cuando